era melodía que busca el amor que tenías y el canto que quería cantar y lo dijo. Eras como brisa en el otoño que llega tan suave y en tu pelo se queda. Eras cien mil cuentos, eran las nubes tan blancas. Tan frágil y en...